Pues otra victoria más este domingo en el partido de mediodía. ¿Cómo ha ido el encuentro contra el Atlético Ostense? Pues bien, bien, lo más importante, los 3 puntos ahí, ¿no? Seguimos con una buena racha fuera de casa, sobre todo. Y bueno, ha sido una primera parte bastante buena por nuestra parte. Hemos tenido ahí varias ocasiones de gol claras antes de marcar, un par de ellas de Antonio, una de Enrique, también Garbiñe estuvo una. La primera parte fue nuestra, ellos apenas crearon peligro y nosotros llegábamos fácil, ¿no? Y al final, pues bueno, 0-1. Y luego la segunda parte, un poquitín peor por nuestra parte, más distancias entre líneas. Tuvimos ahí fallos en algunos pases fáciles desde atrás, con lo cual nos robaron y nos creaban intranquilidad. Pero bueno, metimos el 0-2, luego 0-3, sin pasar demasiados apuros. Bueno, un par de ocasiones que tuvieron ellas también, Oriol estuvo muy acertado. Pero bueno, en líneas generales ha sido un buen partido. Hemos conseguido el objetivo ya, 42 puntos. Ahora, a partir de esta victoria, de este objetivo cumplido, lo que venga, bien, bienvenido sea. Pues sí, así es. El primer objetivo era mantener la categoría, llegar a estos 42 puntos, ya hemos llegado, faltando 9 jornadas, o sea que está muy bien, ¿no? Y a partir de ahora, pues intentar quedar lo más arriba posible, pelear cada partido, el próximo día en casa, la FEBA, intentar ganar y pensar partido a partido y disfrutarlo, ¿no? Disfrutar cada partido y hacer que disfrutes y puede ser los aficionados nuestros también. Del Atlético Ostense que vino al Torrejón hace ya una vuelta, el que has visto esta mañana, ¿ha cambiado algo? ¿Cómo se ve este equipo que está muy abajo y que tiene muy complicado el mantenerse en la categoría? Hombre, pues ha cambiado todo, sobre todo moralmente, ¿no? Es un equipo que está un poco hundido. Es frágil en defensa, quizás ya con la idea de que en cualquier ocasión que llegues vas a hacer gol, ¿no? Es un equipo de nuestra casa, intentó jugar, hoy también ha intentado jugar con 3 jugadores atrás, 2 carrileros, intentaba circular la pelota y entrar, intentaba jugar al fútbol también, le impone el campo que tienen, ¿no? Un campo de césped artificial de buenas dimensiones y eso te obliga un poco a jugar así, ¿no? Buena circulación de balón, los he visto flojos en defensa, quizás esa sea el tema más importante que hace que estén abajo, no, no, no son muy contundentes en defensa. Ahora ya, como decías, viene la FEBA a visitarnos después de que haya perdido hoy en casa contra el Fraga. Se prevé un partido complicado, porque estarán los fobanos con muchas ganas de recuperar esos puntos perdidos hoy en casa, ¿no? Pues sí, pero bueno, todos los partidos ahora, sobre todo las próximas jornadas, ¿no? Incluso al final te puede pasar, pero las próximas jornadas que no se acaba de decidir quiénes son los que están abajo y quiénes están los que están arriba, no hay equipos de media tabla que todavía no tengan peligro o que ya no aspiren arriba, ¿no? Ahora la mayoría de los equipos se juegan o salir de abajo o no meterse abajo o ya estar luchando por estar entre los primeros al final, ¿no? Todos los partidos son muy difíciles. La FEBA, pues claro, viene con necesidad de sacar los puntos, ¿no? Pero bueno, también el Atlético Ostense hoy era una final para ellos, ¿no? Ahora mismo todos los partidos son finales. Cuando falten 3 o 4 jornadas, pues igual coges algún equipo de media tabla que ya no se juega nada, o algún equipo descendido, y ya no ponen la misma intensidad, ¿no? Pero ahora mismo todos los partidos son fuertes. ¿Cómo está la plantilla? Hoy ya hemos tenido la baja de Cierco a última hora. ¿Cómo está Gaya, que también estaba un poquito mal esta semana? No, pues los tendremos a casi todos para la semana que viene. Sí, hoy teníamos bajas importantes. No estaba Jaume Cortés, no estaba Uri, no estaba Cierco, no estaba Rocha. Oriol con un proceso ahí que ha estado enfermo toda la semana. Pero bueno, la semana que viene yo creo que recuperaremos a todos. Incluso Marc García puede ser que ya empiece a entrenar. A ver si para este tramo final pues disponemos de todos. Quizás Rocha sea el que no esté todavía. Pero la mayoría de los jugadores sí estarán, entrenarán ya la semana que viene. Bueno, ya el sábado antes del domingo, ¿vendrás al desfile Alto Rincón Fashion? Pues sí, habrá que ir a verlo, ¿no? ¿Sabemos ya si subirás o no subirás, Félix, No, a la pasarela? no, no, de momento no. Solamente iré de espectador. Hace falta que te anime alguien más, ¿no? Supongo que ya Rivera, ya alguien te animará a subir, porque ya sabes que este año también sube la directiva, tienen preparado un show que todavía no está por decidir, o está decidido, pero no se sabe muy bien cómo va a ser. Así que, por supuesto, espero que bajes y espero que bajen mucha gente. Y bueno, supongo que te habrá, hablando del tema de este Alto Rincón Fashion, sorprendido el nivel de participación que tiene el equipo en sí con este tipo de actividades extradeportivas, ¿no? Que hace que el Alto Rincón sea un poquito más que un equipo de fútbol que juega cada domingo y entrena 3 días a la semana, ¿no? ¿Qué te ha parecido estas Sí, iniciativas no. del equipo? Pues está muy bien, es una maravilla, ¿no? Y la ayuda que ponen todos los jugadores, y el ambiente que se crea entre todos, la verdad es que es una piña, es una familia. El equipo en ese sentido es una maravilla, ¿no? Y este acto, pues es uno de los que indica el buen ambiente que hay entre ellos, ¿no? Da gusto verlo, sí. Está muy bien.